Bueno, muy buenas tardes. Soy Esteban Escobar, trompetista de La Escandalosa Tripulación. Estamos acá viviendo lo que es el último show de La Escandalosa en Mendoza. Vamos a iniciar una gira de tiempo indefinido. Así que con mucha expectativa, con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchos miedos, con bastante ansiedad. Y bueno, nada, buscando el crecimiento de la banda, la madurez de la banda. Y nada, sencillamente hoy puntualmente ofrecer un show muy lindo, muy emotivo y que la gente realmente lo flashee como nosotros y nos llevemos todo el cariño, así que nos vayamos envueltos de cariño para México.